El Bolsón, Río Negro. El paraje rural El Manso se encuentra a 50 kilómetros de El Bolsón, sobre la ruta 40 camino a Bariloche, siendo un paraje rural que abarca a varios otros parajes como Manso Medio e Inferior, Villegas y El Follel. Actualmente cuenta con 4 escuelas primarias y solo una escuela secundaria virtual. Un secundario virtual en un lugar en el que internet es una complicación. Esta semana más de 130 familias firmaron y presentaron una nota haciendo un pedido de creación de una escuela secundaria rionegrina técnica con orientación en agroturismo y con profesores presenciales, es decir, no en modalidad virtual. Charlamos con una de las familias que presentaron la nota, que fue dirigida a la ministra de Educación Mónica Silva y además funcionarios de educación que debieran gestionar conociendo las necesidades de la población y no a partir de que la población tenga que salir a exigir sus derechos. La nota que hemos firmado todas las familias y que está dirigida al gobernador de Río Negro, al actual gobernador y a la gobernadora electa, la nota está dirigida a ellos porque les queremos solicitar la creación de una escuela secundaria rionegrina, una escuela técnica para El Manso que tenga una orientación en agroturismo y que tenga profesores presenciales, ya que bueno, nuestra comunidad está en constante, en permanente crecimiento, hay una alta cantidad de jóvenes que deciden quedarse en el paraje y no irse del lugar y bueno, y al quedarse no encuentran y no hay espacios para que estos jóvenes realicen actividades deportivas o recreativas en sus tiempos libres y tampoco hay otra actividad que los pueda juntar o agrupar para que refuercen sus vínculos y la identidad con el lugar. Lo que nosotros estamos solicitando es esto, una escuela técnica que puedan tener talleres o una formación técnica en oficios o en turismo. Y bueno, y estamos viendo que bueno, lo que ahora cuenta El Manso es con un SEM virtual, bueno, y no es una escuela secundaria presencial, entonces esa es lo que estamos pidiendo para El Manso. Una escuela secundaria presencial con una orientación en agroturismo. Ya tenemos antecedentes de otro pedido de un anteproyecto que fue construido en el 2013 junto con toda la comunidad educativa, las instituciones que trabajan acá en El Manso y Salud, que se comprometieron y ayudaron a poner en marcha esto que es una necesidad para El Manso, que es tener un secundario presencial con profesores. Esta nota está dirigida también a la ministra de Educación, a los supervisores y a la directora de Educación Secundaria. Radio Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa 90.1, Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro.